es mejor con las mujeres. La paya, la paya chilena es buena, un bonito esplendor, caramba, aquí ahora un muro, la mujer payadora, caramba, siembra puro, un bonito esplendor, caramba, aquí ahora un muro, siembra futuro, sí. Pero toca la misma, ¿no? Pero ¿cómo está por guitarra la misma? Se ha puesto por guitarra.